senta la señorita Walsh. Pudiste ver que la más bonita, un vagabundo no la dejaba sola. Después de 10 minutos pagaría en calderilla y terminaría su Coca-Cola. Acabar le pagaste a la señora. Hijo, te tengo mal cobrarte 10 euros por un Coca-Cola. Así que la segunda vez que fuiste a un puti, pues sin haberte hecho una gallola. Y una de las medias que te parecía Mónica Bellucci, te olvidaste del Coca-Cola. Bar de luces, sabías que en La Habana quería decir algo más que hola. Tengo una chica que se hace llamar por el pan cruces, te